para cerrar esta serie de notas que tienen que ver con los servicios, con la actualidad económica en el país, sobre el panorama automotriz. Está en línea Dante Álvarez, presidente de ACARA. Dante, buenos días, mucho gusto. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, ¿hay una caída en la producción del año? Sí, hay una caída en la producción, en las exportaciones, en las importaciones y en las compras de concesionarios a las terminales. Esto presenta un panorama sombrío. Nosotros tenemos entendido que la producción bajó más del 50% y las exportaciones más del 60%. ¿Cómo encaja en esto los planes del gobierno? ¿Pueden salvar una parte de la situación? A ver, el mercado local no cayó tanto. El mercado local, estamos esperando las cifras finales que seguramente se conocerán hoy, pero está en el orden de un 10% por debajo del interanual de enero del 2008, y que ese fue el enero récord en la historia. O sea que no es tan mala la venta local. Eso sin que todavía se hayan patentado autos de los planes del gobierno, que sí se están vendiendo, pero por el momento no se traduce en patentamientos. ¿Cómo es eso? ¿Se venden pero no se patentan? Entonces no se venden. No, se venden y están en el proceso administrativo de la consulta, ordenar este sistema es complicado, no es fácil. Pero las ventas están hechas, la gente ha señalado, la gente está esperando. ¿Cuántos autos? Y nosotros estimamos que debe haber unos 20.000 planes vendidos. Que tienen que confirmarse todavía a través del patentamiento. A través del patentamiento. Hoy son boletos, pedido de mercadería, contratos firmados, pero no son autos patentados. Bien. O sea, sin la influencia de esos autos, enero no fue tan malo en ventas locales. Dante, muchísimas gracias. No hay por qué. Mañana lo vamos a invitar seguramente a conversar porque va a tener esos datos que van a surgir hoy que nos van a permitir tener un panorama más amplio. Muy amable. Mucho gusto a sus órdenes, Víctor Hugo. Dante Álvarez, presidente de ACARA.